Sí, bueno, en principio quiero decir que soy coautor junto al concejal Carlos Deschamps. Ajá, es verdad, y sale por mayoría y minoría, es decir, esto fue un compromiso que nosotros habíamos tomado en la campaña del 2013 a raíz de, bueno, de los pedidos ya que se venían suscitando por parte de vecinos del lugar y además por vecinos de la ciudad de Saladillo, ¿no? Que es un lugar estratégico ubicado geográficamente, al cual por un lado retrasa lo que es la cuestión comercial que hace a la ciudad y por otro lado también todo lo que conlleva tener un lugar abandonado, esas características en ese lugar. El municipio, los concejales ya desde vieja data, yo recuerdo a los concejales Negri, Lavernia, Robles, posteriormente incluso los concejales actuales como Guyovich, el propio Deschamps, Roca, haciendo permanentemente pedidos de informe y demás respecto a este inmueble por los reclamos de notas que permanentemente llegaban al Poder Legislativo, al Consejo Deliberante y al Ejecutivo. El Ejecutivo intimó, creo que infraccionó también a los propietarios, los cuales han demostrado un cierto desinterés al respecto, y el Estado tiene algunas instancias a este respecto, y una de las últimas que se puede llegar a tomar es el tema de la expropiación. La utilidad pública está, es cierto que nosotros en esta instancia no lo hemos delimitado a una cuestión en particular, porque si no tendríamos que haber puesto para la creación de una escuela o de un centro cultural. Sabido es que es un lugar muy importante para hacer un desarrollo de un edificio público al cual luego se le puede dar un destino de estas características a las cuales estoy haciendo alusión, o también en conjunto con la provincia. Sabido es que hay muchos organismos en la ciudad de Saladillo, tanto provinciales como municipales descentralizados, y que bueno sería confluirlos todos en un único lugar para la estética y el desarrollo de la zona y también para los vecinos, ¿no? Para la comodidad de todos nosotros que nos toca hacer trámites. En principio les quería decir, porque esto vale decirlo, todos los bloques estaban de acuerdo, esto lo presentamos el año pasado. Luego, no sé cuáles serán los motivos, pero el Frente Renovador no nos acompañó y tampoco el Frente para la Victoria. Dijeron que van a hacer el despacho por minoría en el recinto. Nosotros entendemos que más allá de la utilidad pública, también esto es está por encima del interés particular, un principio básico del derecho, está el interés general de la comunidad. El riesgo, el afeamiento, es decir, hay muchísimas cosas que hace que hoy estemos tratando en el recinto este proyecto de expropiación. Claudio, ¿qué se plantea básicamente desde la oposición? ¿Cómo? Escucho muy bajo, Nacho. ¿Qué se plantea básicamente desde los bloques del Frente Renovador o el Frente para la Victoria? A priori lo que han planteado es tomar otro tipo de medidas que son las que estamos, las que relaté muy sintéticamente, es decir, infraccionar, multar, y por otro lado, aducir que el municipio no va a tener el dinero suficiente en su momento como para adquirir el inmueble. Vale recordar que la expropiación, como contrapartida, se indemniza con un precio justo de mercado, no tampoco el fiscal, sino un precio justo, que organismos especializados de Nación son los que lo van a tasar, y de allí va a salir el valor, es decir, hay un procedimiento, un mecanismo, un plazo, todo muy transparente, de manera que el propietario va a cobrar la indemnización justa. Tener este argumento antes tempo, por llamarlo de esta forma, es medio irresponsable, lo mismo como sostener que si alguien tiene un auto deportivo, multarlo antes porque va a andar rápido en la calle. Si llegado el momento eso es así, ellos expondrán los argumentos, pero creo que en esta instancia no tiene asidero esta argumentación. Así que bueno, nosotros entendemos que es lo más correcto en este momento. De todas formas, desde que se presenta la expropiación hasta que lleva todo su procedimiento, hasta la aprobación, digamos, que sea ley, el propietario tiene mecanismo como para volver para atrás la expropiación. Tiene que pasar por las dos cámaras, ¿no? Por la legislatura provincial y senadores, ¿no? Sí, nosotros lo que vamos a tener que pensar ahí quizás es lo que decía, por eso es que medio abierto lo dejamos el tema del destino, porque la provincia tranquilamente podría colaborar con el Estado municipal para la compra de ese predio, para hacer la concentración de oficinas públicas, como en su momento se hizo. El edificio está aquí en Sarmiento, entre Sojo y Moreno. Uh-huh. Así que sí, lleva un tiempo prudente, pero entendemos que lo fundamental, nosotros siempre apostamos a un Saladillo en crecimiento, en desarrollo, y creo que ha pasado el tiempo suficiente, que los dueños han demostrado un desinterés absoluto al respecto, porque, a ver, aquí en discusión no está si está excelentemente conservado o que lo conserve como puede. No, directamente no le hace ningún tipo de mantenimiento, y es también, hay un principio que es la normal tolerancia que tienen los vecinos al respecto, y por eso digo, se tomaron recaudos, se intimó, se infraccionó, pero se ha hecho caso omiso en muchos aspectos. Y además es un lugar estratégico de la ciudad para avanzar en un tipo de un edificio de estas características, ¿no? Que tenga que ver con la concentración de oficinas públicas, que tenga que ver con lo cultural, con lo educativo, y que además va a ayudar al desarrollo de la zona. Claudio, ¿los propietarios no están viviendo acá, tengo entendido? No viven en Saladillo. ¿Y no se presentaron nunca o se presentaron en algún momento? Yo tengo entendido que no, y además tomó trascendencia este proyecto ya hace un tiempo. Jamás se comunicaron con nadie. Se había dicho en algún momento que lo habían comprado empresarios locales. Esto no terminó siendo cierto, ¿no? Hasta donde nosotros sabemos, tampoco se acercó a nadie, ningún empresario local, a decirnos lo contrario. Incluso, por eso insisto, desde la presentación hasta la culminación de la expropiación, si alguien compró, alguien tiene algo, tiene todo el tiempo como para presentarse. Si alguien abonó algo, le será indemnizado. Es decir, es la mejor forma de salir transparente, digamos, limpio, un inmueble. A nosotros no nos consta nada de esta naturaleza, ¿no? En principio, entonces, ¿saldría por mayoría? ¿Ya se ha planteado la negativa? ¿O se plantearon los despachos por mayoría y minoría para plantear algunas posiciones en el Consejo y después votarían a favor? Sí. No sé si votarían a favor, pero sí que luego en el recinto van a plantear cada uno sus inquietudes, ¿no? Bien. Pero estaría asegurado, digamos, que el bloque de la Unión Cívica Radical lo votaría, por lo cual por mayoría sale seguro. Sí, exacto. Bien. Así es. Claudio, te agradezco muchísimo el contacto. Fíjense lo que van a discutir esta noche, porque está el partido de Argentina a las 8:30. Sí, bueno, a las 6 comienza la sesión, así calculo que va a votar para Argentina. Para que se va a llegar, que se sí. Va a llegar. Nada, esto para poner un poco de chascarrillo. Sí, tal cual. Simplemente, bueno, se sabe que la sesión también se adelantó justamente para que todos podamos ver. Sí, se adelantó. Ayer escuchaba a algunos que hacían alguna crítica un poco al respecto, pero bueno, nos gusta el fútbol también. El peor hubiese sido que no hubiésemos sesionado por el partido, de manera que primero la responsabilidad, por eso se adelantó el horario de la sesión, ¿no? No sé quién hizo la crítica, no me importa tampoco, pero ¿cómo? No, que no sé quién hizo la crítica. No, de parte de tu medio. No me interesa tampoco, pero digo, si la gran mayoría de los concejales estuvieron de acuerdo en hacerlo así, no me parece mal. Considero que es un evento público de importancia. Así lo considera también el Estado Nacional, que lo transmite en forma gratuita a través de la televisión pública, por lo cual Creo que nos interesa a la gran mayoría de los argentinos, por lo menos a los que nos gusta un poco el deporte, verlo. No me parece mal que acomoden el horario de trabajo para tratar de ver el partido, ¿no? Tal cual, seguro, Nacho. Sí, así que bueno, primero vamos a las responsabilidades que a cada uno nos toca, y luego si terminamos en tiempo y forma, o si no, veremos el segundo tiempo, como fue la otra vez, que también jugamos, sesionamos el día que jugó Argentina con, no recuerdo, que también, bueno, terminamos como a las 9:00 y pudimos ver el segundo tiempo. Hoy fuimos un poco más precavidos, pusimos a partir de las 6:00 p.m. Claudio, muchísimas gracias por el contacto. Abrazo, Nacho. Te mando un abrazo grande, gracias. Hablamos con el concejal Claudio Masachesi.